El sonido wa es bastante frecuente en francés. Todo el mundo conoce palabras inglesas que se escriben con W, incluso en español hemos importado algunas como whisky. En el fondo la W es una U, pero es semiconsonante, es decir, que va normalmente pegada a una vocal. En este caso es la A, wa, pero podría ir al lado de otras, por ejemplo la I, whisky, o al lado de la E en palabras que no llevan W, pero que en el fondo es el mismo sonido. Por ejemplo, en español, huevo, huevo. Si escribiéramos con W, sonaría exactamente igual. Voy a leer esas palabras. Croissant. Soir. Toilette. Moi. Toi. Foie gras. Chinois. Trois. Noir. Parfois. Y ahora hacemos clic en la pestaña para ver cómo se escribe y vemos que donde hemos pronunciado wa se escribe o-i.